Hernán, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, te estoy escuchando bastante mal. A ver si te ubicas. A ver, ahora. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, Hernán, ¿de qué se trata este torneo de fútbol 8 mixto? Bueno, mira, este sábado estamos realizando el torneo, que a beneficio de Jane, como bien dijiste vos. La idea es la construcción del plantel deportivo. Nosotros estamos con un taller multidisciplinario en Jane, sábados, y bueno, como proyecto para este año tenemos iniciar con el tema del playón, para poder realizar nuestra actividad de una forma mejor. Claro. Así que bueno, un poquito la idea es esa. Ajá, y se nos ocurrió para esto hacer un torneo de fútbol mixto, fútbol 8, este sábado en la Juve. La Juve es Juan B. Justo al fondo, claro. Ahí y en las canchas de la Juve. Así que bueno, nada, estamos promocionando un poquito el torneo, todavía estamos a tiempo de inscribir equipos. Bien. Así que bueno. ¿El sábado a qué hora empieza la actividad? Mira, la actividad es a las 9. La idea es que termine en el día, de hacer de la nota de 5 o 6 de la tarde. Dos tipos de dos. A ver, otra vez, te estoy perdiendo otra vez. ¿Hola? A ver ahí. ¿Hola? A ver ahí. ¿Hay muchos inscriptos? Mira, tenemos hasta ahora 8 equipos inscriptos. La idea es sumar un par de equipos. Así podemos más o menos, eso es lo que teníamos previsto como para nosotros. Bien, ¿y cómo? Si no, se nos extendería mucho. Claro, sí. ¿Y cómo se inscriben, para los pocos cupos que quedan de equipos? Mira, nosotros, yo ahora quiero pasar con mi teléfono, me llaman a mí o me mandan por WhatsApp y yo explico bien todo lo del torneo y cómo es el tema de la inscripción. Pero si vos me permitiste el número de teléfono. ¿Cómo no? Bueno, 294-20-9981. Muy bien. ¿Y el costo que tiene de inscripción? Mira, el costo es 2.200 pesos por jugador y en eso incluiría un seguro. Ajá. La planilla son de 12 jugadores. Ajá. Bien. ¿Sí? Bien. Lo que pedimos, como es mixto, una de las reglas que tenemos es que haya 3 mujeres en cancha por equipo durante todo el partido, ¿sí? Después vos podés inscribir más varones que mujeres en la planilla o más mujeres de varones, eso es cada equipo. Sí. Hernán, y bueno, me imagino, como decías al principio, el objetivo final es la construcción del plantel deportivo. Así que imaginamos que va a haber muchas más actividades durante el año. Eso seguro. Pero bueno, esto que estamos haciendo, un tapiz inicial, todos sabemos que en este momento hacer una radio no es fácil, entonces bueno, pero tenemos que arrancar por algo. Así que bueno, seguro. En el transcurso de él iremos haciendo más cosas para poder llegar al objetivo. Claro. Hernán, y sí, a ver, queremos ir a ver el torneo, ¿se puede? O sea, la gente... Sí, tranquilamente. Vamos a la cantina, así que si quieren ir a ver, pueden ir a comer algo, no va a haber ningún problema. Para ir... En el horario nosotros estamos a las 9 de la tarde. Muy bien, perfecto. Bueno, está dicho. Ya lo convenció, ¿Eh? Con el tema de la cantina, Hernán, ¿no? Para que haga bien la segunda parte ahora. Ahora viene la otra parte. Con lo otro Lo convenzo más rápido, me parece. Hernán, además de esta excelente actividad que hace como tallerista de Ciane, porque cuando hablo con él se nota, le nace el amor cuando uno le nombra a Ciane, hace muy buenos asados al asador. ¡Opa! Asados a la parrilla, chorizos, morcilla. No me diga, Hace muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿y este cómo sabe? ¿Cómo sabe? Bueno, pues el señor Hernán Jauregui Berri es mi primo. ¿Está? Por ahí viene el tema, ¿sí? Por ahí viene la mano. Claro, sí, la mano, justamente, y la boca, más que nada, los dientes. Es muy buen cocinero, aprendió de su padre, que es Jorge. Ajá. ¿Sí? Y vos me decís, igual te va, como estuve chiquita, no hay problema. Claro, hace mucho. Ya tenemos tiempo, Sí. Así que es mi primo, ¿eh? ¿Y usted con esto se está invitando solo a un asado de su primo? Yo voy y toco timbre, no, ni siquiera me invito, voy y toco el timbre. Buena, digo, ¿qué tal? Y ahí caigo. Y bueno, no queda otro de prender el fueguito, ¿qué va a hacer? Claro. Entiendo. Ahora la respuesta de eso. A ver si en algún momento... Del otro lado también, ¿eh? Claro, sí, yo tengo falsa memoria ya. Mirá. Tengo falsa memoria. ¿Cómo te la tiró a tu campo? Sí. No, pero igual. Nada, yo voy y toco timbre igual, ¿eh? Tiene un solo defecto. Jorge, Hernán, ¿sí? Feli, Juan Cruz, todo tiene un solo defecto. Cuénteme. ¿Qué defecto pueden tener? La banda. Ninguno. No, el más lindo, la banda. Sí, ahí está. No me va a decir. Y bueno. En toda familia hay ovejas negras en este caso. No. Así que, Hernán, un abrazo grande para vos, bueno, para la gente de Seane, y lo mejor del próximo sábado. Como siempre, todo lo que hacen es exitoso, porque señor, gracias a Dios hay mucha gente en la ciudad de Tandil que los apoya y da una mano. Bueno, agradecerle a la gente que está apoyando, agradecerle a ustedes por dejarnos difundir, y bueno... te mando un abrazo y ya nos estaremos viendo uno de estos días. Sí, el sábado en la cantina. Búscame ahí, voy a estar acolado. Chao, un abrazo. Un abrazo. Chao, Hernán.